A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Escuchábamos una de las escenas míticas de Lo que el viento se llevó, una película estrenada en el año 1939. Sin embargo, la autora de la novela en la que está basada esta película, Louise Mitchell, la publicó en 1936, hace ahora 75 años. Esta onomástica nos sirve como excusa perfecta para tratar el tema de hoy, la guerra de secesión de los Estados Unidos, el telón de fondo de esta magnífica película dirigida por Victor Fleming y que sirvió también de motivo a otras muchas superproducciones o especialmente a grandes obras de la literatura estadounidense. Hoy vamos a hablar de ello, de la Guerra Civil Americana o Guerra de Secesión. Esto es Ser Historia, comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Como acabo de anunciar, hoy nos moveremos en el siglo XIX. La Guerra de Secesión de los Estados Unidos será nuestro primer tema. Ahondaremos en el misterio del románico. Más allá de su arquitectura, su iconografía está repleta de enigmas todavía sin explicar. Y acabaremos acercándonos a un personaje ahora de moda por el cine, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Como todas las semanas, Alba Morales y Fermín Agustí nos traerán sus secciones con noticias, exposiciones, libros. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! Librada principalmente en los territorios del sur de los Estados Unidos, la Guerra Civil Americana, o más conocida como Guerra de Secesión, mantuvo en jaque a los estados de la Unión con los Confederados del Sur. Personajes como Abraham Lincoln protagonizaron algunos de los momentos más brillantes de este periodo histórico, basado principalmente en la lejanía de las ideas esclavistas y antiesclavistas que abanderaban cada uno de sus contrincantes. Hoy, en Ser Historia, recorreremos las áridas estepas del sur de Estados Unidos para conocer los detalles de esta guerra que, con su final, dio el empujón definitivo al nacimiento de uno de los países más poderosos del mundo. Ser Historia, Cadena Ser. Entre los años 1861 y 1865, lo que hoy es Estados Unidos vivió, o mejor habría que decir, sufrió, la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Americana, tal y como ellos la llaman. Muchos de ustedes, oyentes de Ser Historia, han enviado correos electrónicos a serhistoria@cadenaser.com comentándonos que por qué no profundizábamos un poco en esta historia, que muchas veces queda de lado. Ahora, con a micrófono cerrado con nuestra invitada, comentaba un poco esa idea, ¿no?, de que la guerra de la historia de Estados Unidos queda un poco en segundo o tercer plano en los planes de estudio. Carmen de la Guardia, bienvenida a Ser Historia. Hola, encantada de estar aquí. Carmen de la Guardia es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y poco a poco, ¿verdad, Carmen?, os vais haciendo hueco en ese duro mundo que es la historiografía y la historia en España, que muchas veces nos obcecamos en la Guerra Civil, en Roma, en la Edad Media, en el Renacimiento, siempre todo muy, muy local, ¿no? Sí, efectivamente hay otras historias. Hay otras historias que es bueno conocer y que además yo creo que enriquece la carrera de cualquier joven estudiante, pero también enriquece a cualquier lector el aproximarnos a otras realidades culturales, políticas, sociales. Y además, la de América del Norte, donde situamos a Estados Unidos, es muy próxima a la historia de España. Compartimos muchos espacios durante muchos siglos. Pensemos en Ponce de León en Florida y pensemos en las incursiones de la monarquía católica por toda América del Norte. Entonces, sí, Estamos haciendo un esfuerzo, un grupo de historiadores desde la Universidad de Valencia, la Complutense de Madrid, Alcalá, Salamanca, bueno, en general Santiago, la Universidad del País Vasco, para que podamos contar con otras asignaturas que no sean exclusivamente de historia de España o de la monarquía hispana. Y poco a poco yo creo que lo irán consiguiendo porque el tema es muy interesante, como vamos a descubrir en los próximos minutos. Tenemos quizá una idea idealizada, valga la redundancia, de ese Estados Unidos como una superpotencia. Sin embargo, sus inicios no fueron tan solventes, o mejor dicho, tan boyantes como nos lo imaginamos, ¿no? Antes decía en la introducción, Carmen, que la guerra se desarrolla entre el año 1861 y 1865. ¿Qué bandos intervienen en el conflicto? Es una guerra civil, pero yo creo que más bien es una guerra de secesión, puesto que el enfrentamiento va a ser un enfrentamiento entre estados diferentes, y aunque en cada estado habría población que simpatizaba con el norte o con el sur, en general va a quebrar dos realidades históricas muy distintas, las de la del norte de Estados Unidos, que es una realidad industrial, con una sociedad de clases moderna, con una cultura urbana, y la del sur y algunos estados del oeste, que es una realidad más conservadora, agrícola, y con una economía de plantación y con trabajo esclavo, rural, muy vinculada todavía a la metrópoli, con lo cual en realidad lo que está viéndose con el estallido de la guerra es que esta tendencia a separarse entre el norte y el sur fue tan radical a mediados del siglo XIX que rompió a la nación en dos. Pero se diferencia de otras guerras civiles por tener ese estrato tan regional. Más civil fue la guerra de independencia en Estados Unidos que la guerra de secesión, en donde efectivamente en la guerra de independencia se rompen familias, afecta a los vecinos, se rompe de una manera más parecida a lo que nosotros entendemos por guerra civil. Quizá uno de los elementos que lleva a esa guerra y que hemos podido ver, luego vamos a escuchar un pequeño reportaje dentro de unos minutos sobre cómo ha influido la guerra de secesión en la literatura y en el cine, pero sí que es cierto que la idea que pueden tener muchos de los que escuchan este programa es quizá también uno de esos argumentos que viene dado por la abolición de la esclavitud, ¿no? En el sur, lo comentabas ahora, los estados son más proclives a una economía agrícola en la que es necesaria la esclavitud. Sin embargo, los del norte, abolicionistas, están encaminados un poco a la industria, a las nuevas industrias, un poco más viendo al futuro, ¿no? La esclavitud puede ser también uno de esos argumentos de eje. Sí, es un argumento de eje, pero la esclavitud esconde muchas cosas. Por supuesto, hay un problema ético y una diferente visión de lo que debe ser el futuro de Estados Unidos de unos y de otros. Pero esconde también una política económica concreta y distinta. Los estados del norte, que estaban industrializándose, siempre abogaron por una economía claramente proteccionista. Entonces querían tarifas aduaneras y querían proteger esa industria frente a naciones industrializadas ya, como era el caso del Reino Unido. Los estados del sur, agrícolas, que vendían mucho además a Europa, no tenían ningún interés en ese proteccionismo y en comprar productos peores y caros del norte. Preferían el libre cambio. O sea que son muchas cosas. Por un lado, la esclavitud que les va a ir enfrentando. Por otro, una defensa de políticas nacionales absolutamente contrarias y encontradas. Y por último, hay un factor que es decisivo en esta guerra. Y es que Estados Unidos crece y crece de una manera muy rápida en el siglo XIX. De ser un territorio agrupado en la costa atlántica a comerse toda la parte norte del continente americano y llegar hasta el Pacífico con dos quiebras muy grandes. Una es la compra de Luisiana en 1803 y la otra todavía más radical y que va a suponer un crecimiento inmenso e impensable es la guerra con México, que concluye con Guadalupe Hidalgo en el 48. Esa guerra les lleva al Pacífico Y en un país con esa fragilidad y ese enfrentamiento entre los intereses de un norte libre y un sur esclavista, crecer tan deprisa supone un debate atroz sobre qué van a ser esos nuevos estados, si libres o esclavistas. Pero es un todo. No podemos aislar el tema de la esclavitud. Tenemos que pensar en ese crecimiento rabioso y en toda la cultura del destino manifiesto. Tenemos que pensar en la esclavitud, tenemos que pensar en los distintos intereses económicos y culturales del norte y del sur. Y en ese escenario político y económico de mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, surge un personaje que seguramente a todos los oyentes les va a sonar, que es Abraham Lincoln. ¿Quién fue Lincoln? Es un personaje que además ha interesado históricamente mucho. Y lo hemos visto nombrar en las últimas elecciones presidenciales americanas. Obama lo reivindicaba también mucho. Se han escrito más de 14.000 libros. Yo creo que no hay otro personaje histórico que haya recibido tal cantidad de biografías. Y es un personaje que a mí me parece tremendamente interesante. Lo hemos visto aparecer efectivamente en libros, pero también en cine. Recordemos la película de Griffith, ¿verdad? Maravillosa, del año 30. Y yo creo que ahora se está preparando una nueva versión que estará a punto de estrenarse. Es un personaje muy controvertido en la época que le tocó gobernar. Y además sabemos todos que murió asesinado. O sea, tremendamente controvertido. Pero tenía una educación autodidacta y una educación sólida. Era un orador espectacular y también un gran escritor. Había nacido en la pobreza, era huérfano, pero tuvo la enorme suerte de encontrar una madrastra, una madre, la segunda mujer de su padre, que era una mujer cultivada y que trajo a casa un montón de libros, desde Defoe hasta las obras de Hume, desde los clásicos británicos a los primeros escritores americanos, y él devoraba de una manera que dejaba impresionado a sus amigos. No tuvo una buena relación con su padre, era un pésimo agricultor, y además quería crecer, quería viajar, y fue un político con una trayectoria también muy personal, y se comprometió mucho con como autodidacta se aproximó al mundo de derecho, era un jurista destacado y le interesaba mucho la propia Constitución de los Estados Unidos en el sentido histórico y en el sentido tradicional, con una política claramente unionista y con una percepción y una lectura de la Constitución tajante e intransigente, pero que compartieron muchos de sus contemporáneos y que otros debatieron, como Douglas, con un enorme interés. A mí me interesa más, o creo que es más importante, su posición en relación a qué supone los Estados Unidos, que quizás su posición frente a la esclavitud, que al principio fue bastante moderada y que solo a partir del año 63 la vemos ya de una manera abierta, tajante y clara. Hay que recordar que Lincoln estaba en el lado, si no me equivoco, a ver si voy a meter la pata yo aquí, en el lado del norte. Sí, claro. Claro. Entonces, él siempre fue un poco defensor de la abolición de la esclavitud. ¿Cuál es el papel que desempeñan los indígenas en toda esta historia? Pues hay de todo. Vamos a tener autores que ni siquiera los nombran. Es decir, es difícil encontrar el papel de los indígenas, ¿no? Hay autores que no nombran dónde están, cómo están. Y hay autores que dicen que también se dividen, que también tienen posiciones encontradas culturalmente. Es curioso, ¿no? Estamos hablando de la guerra de secesión de Estados Unidos, una guerra civil en la que los indígenas, los indios, quedan a un lado. Sí, bueno, quedan a un lado y también en un principio quedan a un lado los afroamericanos, que son protagonistas de esa guerra, hasta que no se emancipan, hasta el año 63, que son emancipados por Lincoln, no los vemos tomar una parte activa en la contienda. Y de hecho, en los debates previos, se les va a negar su capacidad como ciudadanos y por lo tanto se va a insistir en que no lo son y que por lo tanto no tienen ni derechos ni deberes como ciudadanos. Y la milicia siempre ha implicado una obligación. Desde la presidencia de Jackson, las comunidades indígenas norteamericanas van a recibir. Jackson es un presidente claramente romántico y lo conocemos como una ampliación, como un autor de la ampliación de la ciudadanía para los pobladores de origen europeo. Sin embargo, Jackson, como romántico, va a considerar que no todos los hombres son iguales y que además es difícil la convivencia. Y desde el principio va a instaurar unas políticas que conocemos como de remoción india. Va a trasladar forzosamente a lo que llamábamos las cinco naciones civilizadas más allá del Mississippi. Y va a empezar una política que se mantendrá durante mucho tiempo de alejamiento de las comunidades indígenas a los espacios ya colonizados por los pobladores europeos. Ese desencuentro tajante desde el año 28 se mantiene a lo largo de todo el siglo XIX. Por lo tanto, no son vistos como ciudadanos y tampoco parece que la opinión de ellos preocupe a unos y a otros de una manera determinante. Hablo del norte y del sur. Un montón de protagonistas, en ocasiones con más o menos importancia, que sin lugar a dudas marcó y ha marcado uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Bueno, de la historia reciente de Estados Unidos tampoco tiene más allá de dos siglos, ¿no? Pero bueno, Carmen, si te parece, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre la influencia de esta guerra, la guerra de secesión de esos cuatro años, de 1861 a 1865, en la literatura de la época. La guerra de secesión de los Estados Unidos, sufrida entre los años 1861 y 1865, fue por su dureza fuente de inspiración de grandes obras literarias. Una de las más conocidas es la novela de Louisa May Alcott, Mujercitas, llevada al cine en varias ocasiones, siendo la de mayor éxito la versión de Mervyn LeRoy del año 1949. Ponte las zapatillas, aunque viejas abrir. Gracias, nena, gracias. Te frotaré las manos. En el ejército están tan escasos de mantas que hoy hemos empezado a cortar alfombras. No me importaría taparme con una alfombra con tal de que me dejasen ir. Yo serviría como enfermera o como tambor. Sin embargo, ha sido la película de Victor Fleming, Lo que el viento se llevó, basada en la novela de Margaret Mitchell, la que ha marcado una profunda huella en la historia de la cultura occidental. Especialmente la escena de su final, protagonizada por la actriz Vivian Leigh. Adiós, pongo por testigo. Dios, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Dios, pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Seguimos conversando con Carmen de la Guardia, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Carmen, ¿cómo ha influido en la sociedad la guerra de secesión, la guerra civil? Acabamos de escuchar este reportaje sobre su influencia en la literatura. En el caso de la sociedad, de los ciudadanos, ¿ha marcado tanto como la guerra civil en España? Yo creo que mucho. Yo creo que además fue una herida que ha tardado mucho en cicatrizar y que todavía, yo creo, a los que nos gusta viajar por Estados Unidos, la podemos ver y la podemos sentir en determinadas áreas, sobre todo en el sur, en algunas zonas del oeste. Pero está tan enconada como, por ejemplo, en España, porque han pasado, en ese caso, casi más de medio siglo y medio. Ha sido revisada, como está siendo revisada nuestra historia reciente muchas veces, el periodo más crítico de la guerra de secesión, yo creo que ocurrió justo después de la guerra. Es el periodo que llamamos de la reconstrucción, que es una reflexión sobre cómo los estados que se habían secesionado se iban a reincorporar de nuevo a la Unión. Y hubo mucho debate y hubo muchísimo enfrentamiento. Y a grandes rasgos teníamos un plan de reconstrucción bastante moderado por parte del presidente Lincoln, pero todos sabemos que fue asesinado, con lo cual no se pudo llevar a cabo. Su sucesor, Andrew Johnson, tenía un plan también moderado, que perdonaba, que intentaba restañar la herida cuanto antes, pero había un grupo de republicanos radicales del partido de Lincoln, pero más jóvenes, más radicales, que pensaban que de alguna manera había que llevar políticas tajantes para lograr que los antiguos esclavos, a los cuales se les habían concedido derechos con las enmiendas constitucionales, la 13ª, 14ª y 15ª, esos derechos de ciudadanía de verdad se pudieran aplicar. Entonces los republicanos radicales tuvieron mayoría y dividieron al sur militarmente. Al frente de cada distrito pusieron a un general confederado e hicieron que se celebrasen elecciones privando de derechos civiles a las élites blancas. Es el momento en que surge el Ku Klux Klan, los caballeros de la camelia blanca, el terrorismo blanco del sur. Y ese momento, que es muy duro, termina en el año 77, dejando el norte de alguna manera al sur a su suerte. Y cuando el sur vuelve a tomar las riendas, aparecen lo que llamamos los historiadores los gobiernos blancos como lirios. Y esos gobiernos blancos como lirios van a argumentar y a establecer leyes. El estado más claro es el estado de Mississippi, que conocemos como las leyes de Jim Crow, que privan no solo de derechos políticos, sino también de derechos civiles, de aquellos derechos imprescindibles para el ejercicio de la libertad individual, a toda la población afroamericana. Y esa población segregada va a llegar así hasta el momento de los años 60, las grandes luchas sociales de Martin Luther King, la grande esfuerzo de los Kennedy, de los Johnson. Por lo tanto, es una herida muy grande. Se rompe la historia de Estados Unidos, se implanta la segregación, hay un dolor inmenso y un dolor que cuesta restaurar y que llegamos. Yo me acuerdo que la primera vez que viajé por Estados Unidos fue en el año 73-74 y todavía había segregación en las escuelas, se estaba intentando romper con ella, había conflictos raciales fuertes, es decir, hay un dolor grande, hay un desequilibrio, se pierde una forma de vida, toda la forma de vida sureña. Hay dolor por parte de las élites del sur, hay dolor por parte de los afroamericanos, quizá el mayor, hay dolor por parte de todas las minorías, hay un no perdón que llega casi en la estructura política, lo podemos ver en la actuación de los partidos políticos casi hasta ahora, hasta el 2011. ¿Y cómo era la sociedad, esa sociedad que protagonizó la guerra? Hoy, decía en la introducción que Estados Unidos lo vemos como una superpotencia, bueno, lo que en definitiva lo que es, ¿no? Ellos ven a Europa de una manera, no voy a decir por encima del hombro, ¿no? Pero en el siglo XIX era completamente diferente, ¿no? Ellos de alguna forma nos envidiaban. Lees un poco la literatura de la época y se ve a la sociedad europea, Francia, Inglaterra, como una sociedad sofisticada que intentan imitar, ¿no? Sí, todavía los estudiantes venían a Europa, sobre todo a Alemania, a estudiar. Consideraban imprescindible, las élites, hablo, un circuito por las grandes ciudades europeas para adquirir cultura, para conocer costumbres. Había una inmensa admiración por Europa. Pero la cultura americana va a tener un impulso muy grande a finales del 19, principios del 20. con movimientos culturales rabiosamente novedosos, con la implicación del renacimiento de Harlem, música, poesía, expresión pictórica, artística, y ya después de la Gran Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, yo creo que la hegemonía empieza a estar al otro lado del Atlántico, ¿no? La Revolución Industrial Americana fue sorprendente, fue muy rápida, muy, muy exitosa. La innovación fue uno de los elementos que las distinguía. Las ciudades se llenaron de luces, de escaparates, ¿no? Como nos describe Walter Benjamin para París. Enseguida lo vemos también en Nueva York, en Boston, en Chicago. Es decir, la innovación, que es quizá un rasgo dinamizador de la cultura estadounidense, está ahí desde finales del 19 y lo vemos con muchísima fuerza ya en el primer tercio del 20. Carmen de la Guardia, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, con quien en los últimos minutos hemos estado hablando de la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Americana. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros y compartir este rato. Como todas las semanas, nuestra compañera Alba Morales nos trae los acontecimientos históricos más importantes y destacados, cuya efemérides celebramos esta semana. 20 de diciembre de 1803, Francia entrega Luisiana a los Estados Unidos, que asume su soberanía y lo convierte en colonia. No será hasta el 30 de abril de 1812 cuando se convertirá en el estado número 18. 21 de diciembre de 1913, en el diario New York World, el inglés Arthur Wayne publica por primera vez un crucigrama, entretenido pasatiempo de su invención, que logrará un gran éxito. 22 de diciembre de 1972, son rescatados en los Andes los 16 supervivientes de un avión estrellado después de haber estado 72 días aislados del mundo. De los 45 ocupantes, 12 murieron en el choque y los supervivientes tuvieron que soportar el hambre y las temperaturas de más de 30 grados bajo cero durante las noches. 23 de diciembre de 1947, en Estados Unidos se presenta públicamente el transistor, que pudo sustituir como amplificador a las válvulas de vacío. 24 de diciembre de 1492, al llegar Colón a la isla de la Española, la carabela Santa María queda encallada en un banco de arena y deciden construir allí un fuerte al que llaman Navidad por ser levantado este mismo día. Recuerda que ahora puedes descubrir más efemérides y saber todos los detalles del programa todos los días a través de nuestro Twitter @serhistoria. Te esperamos. I started my professional activity as a neurologist trying to bring the relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend. Un año antes de morir, Sigmund Freud grababa para la BBC su voz, tal y como la acabamos de escuchar, y que ya utilizamos hace dos temporadas en nuestra sección Voces de la Historia. La figura de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, se ha puesto de moda en las últimas semanas gracias a una película, Un método peligroso, lo que nos ha recordado no solamente la labor de Freud como psicólogo, sino también su perfil biográfico, que está en muchas ocasiones, fue marcado, mejor dicho, por una enfermedad que pasó prácticamente de soslayo para muchos de los que luego se han acercado a conocer su trabajo científico. Doctor Florencio Monge, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias por estar con ustedes. El doctor Florencio Monge es jefe de los servicios de cirugía maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y director de CICOM, y me consta que un perfecto conocedor de la figura de Sigmund Freud. Doctor, ¿qué enfermedad padecía Sigmund Freud? Bueno, pues hace 3 años empezamos una investigación, ya que había una cierta leyenda urbana en torno a que Sigmund Freud tenía un cáncer oral, parecía que era un carcinoma de mandíbula, hablaban también de un cáncer de la lengua, pero bueno, nos extrañaba mucho que desde que empezó a detectarse ese cáncer, cuando tenía 61 años de edad hasta que murió, tuviera efectivamente este tipo de carcinoma. Entonces empezamos a investigar y a seguir un poquito todo su historial clínico, fundamentalmente en el Hospital General de Viena, y después de bastantes meses pues coincidimos en que lo que tenía era un carcinoma de paladar, o sea, era un carcinoma del maxilar superior con un comportamiento completamente diferente al que se creía, en concreto en relación con un carcinoma de lengua o un carcinoma de mandíbula. Hay un detalle muy singular que seguramente muchos de los que nos están oyendo, si entran en internet y escriben en Google o en cualquier buscador Sigmund Freud para buscar imágenes de él, se darán cuenta que muchas de ellas están realizadas desde el mismo lado, ¿no? Porque al parecer Freud tenía, en el, creo que era en el lado derecho, pues los síntomas, ¿no?, de esta enfermedad. Claro, es un dos denominadores comunes en toda su fotografía. Siempre aparecía en el perfil izquierdo, porque toda la enfermedad estaba localizada en la parte derecha, y siempre aparecía con su inseparable puro. Era un fantástico fumador, era una persona que estaba prácticamente, fumaba en torno a 20, 22 puros al día, teniendo en cuenta que cada puro le duraba entre 30 y 35 minutos. Imaginaros que prácticamente estaba todo el día fumando. La verdad es que el tabaco mata, ¿no?, como se dice ahora en las campañas, ¿no? En muchas ocasiones el estudio de la enfermedad de un personaje histórico puede cambiar el como decía al principio en la entradilla, ese perfil, esa idea que nos podemos hacer de él. En el caso de Freud podemos decir lo mismo, puede cambiar la historia de cómo lo podemos entender o ver o interpretar desde el punto de vista de la historia gracias a la investigación de su enfermedad. Pues sí, sí, no, en el sentido de que la enfermedad de Freud fue una enfermedad en principio bastante dolorosa y que estuvo sujeto a una gran cantidad de tratamiento. Hay que imaginarse que en esa época le operaron en 33 ocasiones, la mayoría de ellas era con anestesia local, solamente en una ocasión sufrió anestesia general, y de hecho él lo dice en su biografía que fue una experiencia fabulosa. Pero hay que tener en cuenta básicamente que el grado de sufrimiento de esta persona fue terrible, no solamente por el hecho del dolor, sino también por el grado de incomodidad que produce. Las palabras que ha puesto anteriormente a este reportaje y que están grabadas un año antes, precisamente cuando él ya estaba en Londres, pues denotan que es la de una persona que tiene una prótesis, porque le colocaron una prótesis para evitar esa relación que había entre la cavidad oral o la boca y los senos maxilares, y de hecho hay un cierto grado en su voz que se nota de incomodidad con esa prótesis, sobre todo de una cierta relación que hay, lo que se llama una rinolalia. Uh-huh. Yo tuve la posibilidad hace unos años de visitar la casa de Freud en Viena, luego cuando he estado en Londres también he visitado su casa allí en Londres. ¿Cómo debió de vivir esa enfermedad? Pensemos que él se trasladó a Londres huyendo un poco del nazismo que acababa de entrar en Austria. ¿Cómo le pudo haber afectado su enfermedad en los últimos meses de su vida? Pues la verdad es que desde el punto de vista de sufrimiento en los últimos meses fueron muy importantes. Desde el punto de vista de dolor fue importante y así está reflejado en su historial clínico. También desde el punto de vista de determinado tipo de aspectos básicos como la comida. Él siempre en su biografía decía que el problema de mi querida neoplasia, como él la definía, era que no le permitía fumar bien, al tabaco también le llamaba mi pecado, y de tal manera que incluso su perro, que era un fiel seguidor de él, últimamente, en los últimos días, pues al tener la piel ulcerada y el mal olor que había en torno a la habitación, incluso el perro no quería estar mucho con su dueño. Al fin y al cabo, tenga en cuenta que Sigmund Freud es un personaje que pidió francamente la muerte el día 23 de septiembre del año 1939, un poquito antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Pues pidió directamente a un íntimo amigo suyo, Max Schur, un médico, pidió la eutanasia, que con dos inyecciones de morfina, pues así fue realizada. Hay una anécdota que yo tengo aquí anotada que va un poco entre lo tragicómico, lo terrible de una de sus estancias en un hospital cuando sufrió de repente una hemorragia y un compañero de habitación muy especial le ayudó y le salvó la vida. Pues sí, porque todo el problema de Freud empieza con una primera intervención que le realizó en concreto Marcus Hayek. Marcus Hayek era lo que entonces se denominaba un cirujano de cabeza y cuello, y era una persona que demostró, y la biografía ha demostrado, y la historia, que no estaba preparado para hacer este tipo de primera intervención, ¿no? Entonces se lo hizo con anestesia local, le hizo una resección muy importante del paladar, imagínense lo que es eso. Y claro, esta es la hemorragia que sufre durante la intervención, que en vez de darle el alta, era un hospital ambulatorio, pues lo mete en un sótano acompañado por un personaje que tenía un problema psicomotriz, era enano, tenía un déficit importante. Y por la noche volvió otra vez a la hemorragia, y fue este personaje, este compañero, fue buscando por toda la clínica intentando localizar a alguien que pudiera solucionarle esa hemorragia tan cataclísmica que sufría su compañero. Y de hecho, bueno, se intentó contactar con Marcus Hayek, en el diario está puesto que no quiso acudir, y fue una enfermera la que hizo un taponamiento y la que paró de esa forma la hemorragia, pero esa noche tuvo que ser muy muy intensa ahí en esa clínica. Muy trágicos, desde luego que sí, los últimos días de la vida de Sigmund Freud, que como decía al principio, vienen un poco a colación con la película Un método peligroso, y que en los últimos minutos hemos querido acercarnos y reconstruir de la mano del doctor Florencio Monge, jefe de servicios de cirugía maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz y director de CICOM. Doctor Florencio Monge, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. De verdad que encantado de hablar con todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Ser Historia, con Nacho Ares. Uno de los aspectos más desconocidos del arte románico, cuyo momento de esplendor aparece entre los siglos XI y XII, es su iconografía. Personajes grotescos, demonios, contorsionistas, músicos e incluso exhibicionistas son los protagonistas de una mitología medieval, cuyo significado hoy se nos escapa de las manos. Entre esas representaciones, las que más nos llaman la atención hoy quizás son las eróticas. En nuestra web, www.cadenaser.com/ser-normalhistoria, hemos colgado una galería de fotografías realmente sorprendente. Pero antes, oigamos a Jaime Nuño y Pedro Luis Huerta, ambos investigadores de la Fundación Santa María la Real, lo que nos tiene que decir de este singular tema. Jaime Nuño y Pedro Luis Huerta, bienvenidos a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Pues bien hallado. Jaime, ¿cómo podemos entender desde la óptica de una persona del siglo XXI toda esa iconografía tan grotesca, tan insólita que podemos ver en el románico? Bien, para empezar, cuando analizamos cualquier episodio histórico hay que tratar de ponerse en el pellejo de aquella gente, sea del siglo que sea. Nosotros, en el caso del románico, de contenido erótico, siempre pensamos desde nuestra perspectiva que es algo oculto, algo apartado, algo soez, algo escatológico, y pensamos que el hombre del siglo XII, de época románica, era lo mismo. Yo creo que no. Ellos lo vivían de otra manera bastante distinta y sobre todo muy habitual. El sexo formaba parte, como forma ahora también, de la vida cotidiana. Lo que pasa que ellos vivían en un mundo seguramente muchísimo más abierto. Las familias vivían en cabañas de una sola habitación, no podían esconderse para practicar el sexo, con lo cual yo creo que los niños desde pequeñitos lo tenían presente. Otra cosa es lo que nosotros queremos interpretar a partir de esas imágenes. Pedro Luis, uno de los aspectos quizás que más nos llama la atención son esas imágenes, como decía antes, grotescas, representaciones de diablos, de seres infernales, todo eso, ¿qué puede significar? Bueno, entre la Edad Media y sobre todo a partir de finales del siglo XI, tiene lugar lo que algunos autores llaman la trivialización del infierno. Y es que estas representaciones de demonios, de la caldera y todo lo demás, forma parte casi de la vida cotidiana de esas gentes. Entonces, es frecuente que el estamento eclesiástico y sobre todo las órdenes monásticas impulsen lo que algunos han llamado también la pastoral del miedo, es decir, intentar frenar, digamos, en una sociedad además violenta como es la medieval, todos esos pecados, esas faltas que lógicamente iban contra los postulados de la propia Iglesia, ¿no? Entonces es frecuente ver esas representaciones demoníacas, leones andrófagos, representaciones del diablo en distintas modalidades o variantes, la representación de los pecados más habituales, los más perseguidos, la avaricia, la lujuria, la soberbia. Curiosamente, los tres pecados, digamos, que iban en contra de los tres votos que obligaban al monje, ¿no? Castidad, pobreza y obediencia, ¿no? Y eso se materializa también, o los maestros del románico, los escultores, toman buena nota de eso y lo plasman luego en las esculturas que adornan todos estos templos románicos, casi siempre guiados por el comitente de la obra, que casi siempre es un clérigo, bien un monje o bien un otro clérigo de cualquier aldea de estos entornos. Jaime, quizá uno de los argumentos que explican, o por lo menos que a nosotros nos hacen entender de una manera más fácil estas representaciones, es que en aquella época, en la Edad Media, la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, quizá es una manera sencilla de catequizar al pueblo. Bien, efectivamente, hay elementos dentro de la iconografía románica, como anterior y posterior, que evidentemente están muy relacionados con episodios bíblicos. Es decir, se trata de enseñar a los aldeanos, por decirlo de alguna manera, pues la ejemplificación de la vida a través de escenas, de escenarios que están recogidos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Pero cuando vemos, por ejemplo, una escena de caza, cuando vemos una escena de danza, de músicos, una escena de la vida cotidiana, una escena incluso de erotismo, un animal, ¿qué significa eso? Eso no aparece ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento. Entonces, entender que a través de eso se quiere ejemplificar, se quiere demonizar incluso, como entendemos nosotros a veces, pues quizás sea excesivo. Yo creo, en el fondo, que el cantero medieval está representado, por un lado, escenas de un contenido religioso, como digo, que son las que se representan en el Nuevo y el Viejo Testamento, incluso esas escenas que condenan la soberbia, la avaricia, suelen ser muchas veces escenas muy relacionadas también con la Biblia, se entienden bastante bien, pero otras no son ni más ni menos que escenas de la vida cotidiana. Una escena de caza de un oso es una escena de caza de un oso. ¿Qué podemos entender ahí? ¿Y por qué entendemos que un parto, que una relación sexual, cuando se representa, tiene que tener otro tipo de carga pecaminosa? Porque para nosotros es pecado. Bien, no sé, a lo mejor para nosotros ahora mismo, tal como están las cosas, cazar un oso también sería pecado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y empezamos a ver también que el hombre del siglo XII, cuando iba de caza, estaba cometiendo un pecado, un agravio contra el medio ambiente. No creo que sea así. Lo juzgaremos desde nuestro punto de vista, ¿no? Padre Luis, quizá una de los interrogantes que nosotros tenemos para intentar buscar una explicación lógica desde nuestro punto de vista es que no contamos con fuentes coetáneas de la época que nos den explicación al significado de estas figuras, ¿no? Bueno, algunas sí que hay, ¿no? A veces hay que leer entre líneas en los escritos de los padres de la Iglesia, ¿no? O en los propios evangelios, en las fuentes canónicas, ¿no? Donde determinados aspectos sí que están contemplados. En relación, por ejemplo, con el tema del infierno, sí que es cierto que en los evangelios prácticamente se ignora la existencia del infierno. Es como si Cristo lo hubiera omitido, ¿no? Simplemente hay algunas pequeñas puntualizaciones a un espacio que en algunos aparece denominado como Gena o Gehenna, que alude a un espacio tenebroso donde habitualmente van a parar los que no han llevado, digamos, una vida, pues eso, acordes con lo que era la moral, ¿no? Luego, depende de la época, en la Edad Media sí que hay algunos escritos ya de Hugo de San Víctor, por ejemplo, que sistematiza el septenario de lo que van a ser los pecados capitales. Pedro Lombardo, también en el siglo XII, postula también sobre el significado del infierno y de aquellos pecados que digamos deben ser más perseguidos, ¿no? Y luego también en las propias órdenes monásticas, por ejemplo los cistercienses, se ayudan de los exempla para justificar los castigos que irían detrás de determinadas faltas cometidas por los propios monjes. Incluso San Benito también hace alusión a alguna de estas faltas en su regla. Digamos que algunos escritos de la época, refiriéndose a la Edad Media, sí que hay, pero bien es cierto que muchas veces también hay que leer entre líneas, ¿no?, para poder entresacar el significado que podían tener algunas de estas imágenes, que en cualquier caso resulta muy complicado, ¿no? Resulta complicado sobre todo desde la perspectiva nuestra actual. En ocasiones, Jaime, se ha intentado explicarlo, por lo menos, como decía antes, encontrar cierta lógica a partir de, bueno, de esas teorías que también nos hablan un poco de esa continuidad de tradiciones del mundo pagano, sobre todo a partir de Oriente, Babilonia, Egipto, que se creen que han intentado ser continuadas a lo largo de la Edad Media, ¿no? ¿La Edad Media bebe de fuentes paganas? Yo creo que la plena Edad Media, del momento que estamos hablando, época románica, bebe mucho más de lo que creemos todavía. Es verdad que no existe tampoco tanta documentación y los padres de la Iglesia, digamos, son muy ortodoxos desde el punto de vista doctrinal, si se quiere así, ¿no? Pero en cuanto a representaciones de tipo más cotidiano, como pueden ser las representaciones eróticas, yo creo que están mucho más en conexión con la tradición grecolatina de lo que pensamos. En Fromista, un escultor copió un desnudo del mito de Orestes que se conservaba en un sarcófago romano en Usillos. Ese sarcófago hoy está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Es un tema mitológico, pero sobre todo lo importante es que copia el desnudo. El desnudo está presente y está presente en muchos capiteles. Un desnudo de tipo clásico. Los espinarios clásicos se siguen representando en época románica. Yo creo que fue precisamente la reforma, la contrarreforma, el Concilio de Trento, cuando arranca todo lo que es el puritanismo, por decirlo de alguna manera, en este aspecto que ha llegado hasta nosotros. Cuando leemos la literatura medieval, los poemas de Guillermo de Aquitania, Guillermo el Trovador, son absolutamente picantes. Cuando vemos la poesía bajo medieval gótica todavía, española, tiene una alta carga erótica, ¿no? Incluso si nos fijamos bien, el Cantar de los Cantares, aunque está considerado como un libro canónico, fue el último libro que se incorporó a la Biblia porque había sus dudas si realmente era una imagen metafórica, ¿no?, de Dios, o era una imagen muy carnal, ¿no?, y real. Esto yo creo que el mundo medieval, incluso hasta el final de la Edad Media, bebe mucho a nivel popular, incluso las tradiciones, todo el paganismo, el culto a árboles, a fuentes, el mantenimiento de toda esta tradición está muy presente. En realidad fue, ya digo, a partir del Concilio de Trento cuando todo esto cambia. Y en realidad las mutilaciones de las esculturas clásicas y de los canecillos románicos con desnudos, con personajes itifálicos, acaban siendo mutilados en el siglo XIX o en el siglo XX, como ocurrió con el capitel del desnudo de Fromista. Pedro Luis, como última pregunta, recomiéndanos una pequeña ruta de los lugares de la zona norte de la península ibérica donde podemos encontrar algunos de estos ejemplos curiosos de iconografía románica. Vamos a ver, todo lo que es el norte peninsular, indudablemente lo que es el románico que encontramos en toda esta zona, bien en Castilla y León, Galicia, La Rioja, Cantabria o Navarra, encontramos, no voy a decir que ejemplos abundantes, pero sí que hay una buena representación de todas estas escenas relacionadas con los castigos infernales o con los pecados. Por citar ejemplos cercanos aquí al norte de la provincia de Palencia, sur de Cantabria, hay ejemplos paradigmáticos de lo que es toda esta iconografía relacionada con el pecado y con los castigos infernales, ¿no? La colegiata de San Martín de Lines, por ejemplo, en Cantabria es un buen ejemplo. La iglesia de San Pedro de Cervatos, canecillos y capiteles, hay un verdadero despliegue iconográfico, donde aparecen pues no solamente escenas procaces, sino también otras figuras quizá más cotidianas, pero tras las cuales también hay un significado negativo, como pueden ser las escenas de músicos, de juglares, de bebedores, toda esta troupe de amantes del jolgorio, que era también una representación para la Iglesia de lo que eran las conductas desviadas, digamos, de lo que era la moral cristiana que ellos predicaban, ¿no? Iglesias también en el norte de Palencia, podemos encontrar casos significativos en San Martín de Fromista, y representaciones, por ejemplo, del pecado de la avaricia, el avariento con su iconograma característico, el hombre que lleva su bolsa de monedas al cuello, es el instrumento de su pecado y el instrumento de su suplicio, porque para toda la eternidad cargará con el peso precisamente de esas monedas. De repito, lo hay en San Martín de Fromista. Y luego hay algún caso muy espectacular, singular, diría yo, único en el románico, como puede ser la pila bautismal de Rebanal de las Llantas, aquí en el norte de la provincia de Palencia, donde decorando todo el perímetro de la copa se escenifican varios episodios relacionados precisamente con esta iconografía del mal. La mujer con serpientes mordiendo los pechos, que es el modelo iconográfico habitual del castigo de la lujuria. Un modelo también que, como decía Jaime antes, deriva también en este caso de modelos clásicos, ¿no?, de la antigua representación de la Madre Tierra, que se representa precisamente con una mujer amamantando a dos serpientes, deriva o migra ese modelo a estos momentos de la Edad Media, cambiando su significado, y las serpientes que antes mamaban de los pechos de la Madre Tierra ahora son precisamente la gente que induce al castigo de la mujer, ¿no?, de la lujuria. Eso aparece en Rebanal de las Llantas, y en la misma pila aparece la escena de la alcahueta, del proseneta y de la pareja en el momento de realizar el acto sexual, ¿no? Repito que es un caso singular que aparece en una pila bautismal, porque las pilas bautismales también eran receptoras de este tipo de programas iconográficos. No en vano el bautismo, o mediante el bautismo, se liberaba precisamente del pecado con el que nacía el individuo, y por lo tanto digamos que no es raro encontrar en las pilas bautismales también escenas relativas al pecado o al castigo de los pecados. Muy bien, Pedro Luis Huerta, Jaime Nuño, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Ser Historia. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Sorprendente el tema del románico erótico, también la guerra de secesión y la figura de Sigmund Freud, pero especialmente el románico erótico. Seguro que muchos de nuestros oyentes ya están entrando en la página web para ver esa galería sorprendente que hemos colgado ahí. En esa misma web, entre www.cadenaser.com/ser-normalhistoria, vamos a encontrar todas las formas de contacto con nosotros: el Facebook, el contestador automático 915210967, el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com y el Twitter @serhistoria. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos una semana más a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Y como siempre digo, al final, delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en las Cadenas Ser. Hasta la semana que viene.